Hola, Hernán, ¿cómo andás, loco? Che, escúchame, te cuento una, pero que no salga de acá. No, obvio. Además, ¿a quién le voy a contar? No, creo que la pregunta que está implícita en salir del gueto de la historieta, haciendo historieta y haciendo historieta de uno. Creo que estaba, pero bueno, por la duda lo aclaro. El tema es si uno quiere, ¿no? También, ¿no? Porque cuando uno quiere algo, hace lo que hace un, construye el camino para que después haya camino. Ahora, una cosa es querer y otra cosa es decir que querer, ¿no? Entonces, nada, eso. Yo, por lo menos en mi caso, ¿a qué me refiero? Con poder vender mis historietas para seguir haciendo más historietas, principalmente en mi país, a eso me refiero. Claro, sí, te entiendo. O sea, pero mi postura es que uno no puede elegir si está adentro o no del gueto. Uno elige lo que le gusta hacer y resulta que lo que le gusta hacer es implica estar en un gueto. Entonces, quizás la solución para que nos vaya mejor es traer a más gente al gueto y que el gueto se haga popular y deje de ser gueto. O sea, digo, creo que viene por ahí el término de gueto, o sea, algo muy minoritario, ¿cómo se llama la palabra? Border me sale, pero no, es... Pucha, no puedo dibujar y pensar. Bueno, estoy dibujando, estoy engrisando. Marginal, digamos. Hacer que lo marginal deje de ser marginal. No sé. Es la única que se me ocurre. Me parece que hay que acordarse de por qué uno está haciendo lo que hace, ¿no? Uno lo que quiere es contar historias y el formato es este, pero como uno avanza, avanza, avanza, se mete, se mete, se mete, terminamos de olvidarnos qué es lo que nos acercó en un momento inicial, ¿no? Entonces nos volvemos como que no. Como nos mordemos nuestra propia cola. Entonces, yo creo que para mí una forma de salir del gueto es eso, la gente no deja de ver películas. Quizás las películas que nos gustan no las podemos, nos cuesta verla porque bueno, es como el cómic, nos llega lo mainstream, ¿no? Pero digo, si uno quiere salir del gueto, debe acercarse a la gente, para mí. A veces uno tiene la suerte de que lo que hace es más popular que otras cosas, entonces bueno, bien. Cuando no es popular, de movida la premisa que uno hace, bueno, ahí ya tiene que ver qué decide, si se mueve o no se mueve. Si busca algo más popular o va por el camino de hago lo que se me canta. Y ahí la pregunta que yo te hago es, ¿existe lo popular hoy en día? ¿Qué es popular para no ser gueto? Porque a mí se me ocurren muy pocas cosas. Es decir, si yo agarro, salgo en la calle y al tuntún, como me gusta que sea una palabra más argentina, elijo a alguien y empiezo a hacer una encuesta, probablemente me dé cuenta que estoy tirando, me estoy adivinando, ¿no? Pero probablemente encuentre que popular es WhatsApp, TikTok, tomar mate, mirar el programa de famoso de turno, que no sé ni qué es, cuál es, porque hace años que no miro televisión. Entonces, decís, ¿qué es popular hoy en día? Y no existe para mí. Creo que, o sea, ¿qué no es un gueto? Todo es un gueto. bailar folclore, el tango, el metal, yo estoy tirando cosas de la música. Y más si hablas de lectura, gente que lee, no sé, ciencia ficción, gente que lee X, histórico, biografías, son todos guetos. Entonces yo creo que en esto que vos decís de elegir, hacer lo que nos gusta, yo creo que uno tiene que elegir hacer lo que nos gusta, buscándole acercarse a alguno de estos guetos, pero sin comprometer tu pasión, es decir, sin vender el alma a ningún ente extraño, que no sea lo que te representa, porque ahí creo que deja de tener sentido de lo que hacemos. Decís eso que vos decís, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y creo que lo hacemos porque lo sentimos, es una pasión. Entonces yo no me voy a poner a hacer una historieta para TikTok, porque sea popular TikTok. No. Entiendo que me estoy quedando sin cierto público, pero ¿yo por qué lo hago? ¿Para tener público o porque disfruto lo que hago? Y no, es porque disfruto lo que hago. No, está bien, pero la charla va por este lado, va por el lado de ¿estamos los autores haciendo algo para salir del gueto? ¿O pensamos que sí y en realidad no? Yo me vuelco más por lo segundo. ¿Entendés? Si la discusión es, a mí no me interesa salir del gueto porque no quiero transar, bueno, entonces ya se acabó la charla acá. Porque no hay discusión. O sea, si vos o el interlocutor que sea dice, yo hago esto porque esta es mi obra y después no me voy a mover ni un centímetro y después la mando a lo de Perico para que Perico la venda y que sea lo que Dios quiera, bueno, listo, no hay charla, no hay nada. ¿Tá? Es como cuando en esos debates de la historia de Argentina que son absurdos. Porque nadie se la quiere jugar, ¿viste? Yo la discusión, la charla mía va por este lado. Está bien, agotada la instancia de la obra, o sea, la obra hago lo que se me canta el culo, ¿ok? Está, no hago, porque yo creo que capaz que en mi caso, yo creo que estoy, busco hacer algo popular, pero en realidad hago lo que a mí me gusta, ¿está? No, no me muevo mucho, hago lo que a mí me gusta y yo creo que coincide con lo popular, lo cual andás a ver. Ahora, eso nos lleva a una segunda instancia. Ya tengo el producto en la mano. ¿Tá? ¿Busco salir del gueto o no? ¿Ok? O sea, y cuando digo el gueto, está claro que estamos hablando de cuál es el gueto que salimos. El gueto es la historieta argentina. Salir del gueto es la historieta en general. Esa es la primer peaje. Y el segundo peaje es salir de la historieta en general y ir al noveno arte. Y el tercer peaje sería el mundo de los ilustradores o lo visual. A eso me refiero, de ir, qué sé yo, salgo de mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi provincia. ¿Entendés? No es que salgo de mi casa al mundo. No. No, no. Vas agrandando de acuerdo a tu segmentación, a lo que elegiste. De la historieta no te puedes ir al rock and roll noruego. No, de la historieta argentina te vas agrandás, a la historieta en general. Bueno, ¿qué dije? A eso me refiero con salir del gueto. ¿Tá? No voy a vender, no me voy a ir al mundo de los que hacen barba, los que cortan, no sé cómo se llama, los que hacen el cortado de la barba. No. Un ejemplo, si vos te gusta, no sé, el kung fu y querés salir del gueto, haces un programa que sea de deportes de contacto o de combate. Entonces agrandás tu gueto yéndote a todas las artes marciales. ¿Tá? Y ahí empezás a agrandar sin terminar hablando de Pampita y no sé quién. ¿Me entendés lo que te digo? A eso me refiero. Creo que no hay ni discusión, vos ya me entendiste. Y la discusión que a mí me interesa, siempre me interesa, pero no logro conectar, los que se les ocurren cosas, los que inventan movidas nuevas, a ver si funcionan o no funcionan. Esa es la gente que a mí me interesa porque digo, quiero ver cómo le fue o cómo no le fue. Porque la creatividad tiene que funcionar en varias esferas, no solamente a la hora de hacer historieta. Esa es mi opinión, ¿eh? No quiere decir que sea la correcta, es la que tengo. Sí, te entiendo. Mi respuesta concreta es, ¿quiero salir el gato? Sí. Segundo, ¿sé cómo hacerlo? No. Si yo hago una historieta X, por ejemplo, la leyenda de Rognar, y digo, ¿cómo salgo de, no sé cómo se llama y cómo se caracteriza el gueto? El gueto de la historieta de la leyenda de Rognar. Después, el que sigue, no sé, será acción, aventura, fantástica, épica. Y después será, no sé, aventura, ahí ya me perdí. O sea, ¿qué existe en la historieta? O sea, ¿quién? O sea, no espero que me compre alguien que lea costumbrismo, por ejemplo. No sé, podría. Pero eso es una búsqueda que yo no sé cómo se hace. Y lo único que se me ocurre es mostrársela, hacerle llegar la historieta a todo aquel que pueda. A todo el que pueda. Y quizás alguien me sorprende y la recibe la historieta y yo ni me enteré de que quizás salió del llamado gueto. Y quizás me pongo a charlar con ese alguien y me dice, no, yo solamente leía tal cosa. Y dice, bueno, lo logré. Pero si me decís cómo se llega, no sé. Creo que es, en principio, o sea, si tuviera que adivinar una estrategia es, bueno, ir a eventos o lugares donde antes no iba. Charlar con toda la gente que pueda, mostrar la historieta a todo aquel que pueda. Mi respuesta es esa y es breve. Digamos, no hay mucha respuesta. En resumen, sí, quiero salir, pero no sé cómo. Para agregar un detalle, una cosa que yo entiendo, al menos así entiendo que funciona, uno hace una obra, en este caso es una especie de producto o una obra artística con una historieta y los popes de del merchandising, mercadotecnia o como se llame, te dicen que tenés que encontrar a tu audiencia, a tu público. Es eso, si la obra está, ahora hay que ir a buscar al público. ¿Quién está interesado en tu obra? Bueno, eso es una respuesta que to una pregunta todavía a la que no tengo respuesta. Pero quizás gente en esa disciplina lo puede resolver. O contactamos a alguien, digamos, o me pongo a buscar a alguien que me ubique mi producto y busque mi público, o lo hago yo. Como te lo dije en un momento y vos lo entendiste, no porque sea un concepto muy elevado el mío, si sabés hacerlo, lo haces vos, si no lo comprás hecho. Es así. O sea, yo hay cosas que me cuesta aceptarlo, pero no es lo mío. Es más, yo te diría, eso muchísima gente va a estar de acuerdo. No soy un guionista, no soy alguien que le gusta contar muchas historias. Me gusta contar una, capaz que dos. Y me aburro rápido. Entonces hay un montón de factores que los tengo que aceptar porque si no los acepto, nunca va a funcionar lo mío del todo como yo quiero. Y en respuesta a lo que vos decís, masculino de 45 a 35. Ese es tu público. En un segundo módulo, masculino de 35 a 25, y eso es tu público. ¿Entendés? O sea, nada, es eso. Ahora, porque ya te conozco, no es lo tuyo. No es lo tuyo el marketing, la venta y todo eso. No, y está bien. Entonces, nada, hay que buscar la vuelta para que alguien se ocupe de eso. ¿Entendés? A veces está bueno disociar, y no es disociar, pero digo, que otro se ocupe de ese aspecto y uno se dedica a lo que le interesa. El audio anterior se me cruzaron los cables con otra cosa y no me acuerdo, pero creo que iba de lo mismo de no sé cuál es mi público, no sé cuál es mi target, bla bla bla bla bla bla, no sé cómo venderlo, bueno. Está bien. Ahí es un buen comienzo, o sea, hay gente que diría, sí, yo conozco todo, yo sé todo, y bueno, cagó, porque si no lo sabe, cagó. El problema no es no saber cuál es mi público, cuál es tu público, porque más o menos se puede se puede presumir, no presumir, sino se puede sospechar. El tema es cómo lo agrandás. Ahí está la habilidad, ¿entendés? ¿Cómo haces que ese público que no alcanza, porque no alcanza, sea mayor? ¿Entendés? Ahí está el gran tema, ahí está la gran. Porque me imagino, imagínate, te saco a vos y a mí, el que hace historietas de superhéroes en Argentina. ¿Tá? Imagínate, a mí me pasó, el público es no reducido, es muy reducido. Y hay mucha gente que ni siquiera le interesa consumir eso. Entonces, bueno, ahí está la habilidad del tipo que piensa en la venta y dice, bueno, al tipo que le gusta la aventura, esto tiene que ir como piña, ¿entendés? Entonces, bueno, cómo lo vendas, cómo lo muestres, es lo mismo, el producto es el mismo, pero uno le cambia el envoltorio. Y ya hay otro que lo va a mirar, otro que le daba la espalda a ese producto, lo empieza a mirar de costado, a ver qué onda. ¿Entendés? Eso es marketing puro. ¿Entendés? Bueno, así estamos. Sigamos. Por ejemplo, si estamos hablando de salir del gueto, uno tiene que ver que hay cosas que son. Cuando uno desarma o empieza a ver cuáles son los elementos de lo que a uno le interesa, ahí te va dando data de otros mundos que son amigos, que son cercanos, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Narrativa visual. ¿Qué otros ejemplos de narrativa visual hay? Yo, por ejemplo, ahora con mi hijo estamos de vacaciones, un juego de mesa. Ahí tenés narrativa visual en otro formato. Y alguien va a decir, sí, pero eso sale plata. Todo sale plata. Pero digo, si vas a crear personajes, un universo, mundo, lo que sea, un juego de cartas, un juego de mesa, muñecos, eso está cercano a nuestro mundo, no está, te estás vendiendo, hablando como podría hablar alguien. Capaz que la inversión no es tan cara, no te va a matar. Y en un evento, o en tu tienda online, quizás te funcione. Son cosas que hay que probar. Y no hay que frustrarse si no tenés los resultados, porque siempre todo depende de la difusión que le hagas. Claro, pero ahí estamos, nos estamos yendo del. Ahí me estoy yendo, digamos, de ese lugar en el que uno elige estar. O sea, yo elijo estar en la historieta y en las obras que hago. Y por más que me gusten los juegos de mesa y los muñecos, no tengo ni el conocimiento en este momento ni. Vamos a llamarle conocimiento porque es lo que yo hago. Estamos hablando de a qué dedicamos nuestro tiempo. O sea, yo lo dedico a hacer historietas y no me alcanza el tiempo para hacer juegos o muñecos. Cuyo caso, ahí lo tengo que tercerizar. Pero ya ahí nos estamos yendo a otro tema. Respecto del. Cuando vos categorizaste de una forma el público lector de Rockner. Ahí tengo contraejemplos, como para decirte, bueno, no es tan fácil categorizarlos, porque incluso voy a meter a Sudaca en la misma bolsa, porque tuve un cliente, llamado cliente, Un interesado, un muchacho de machachito de 10 años, que se re fascinó con Sudaka y con la leyenda de Rogna. Entonces ahí rompe el esquema del lector de 40 para arriba, no me acuerdo si habías dicho 35. Y otro contraejemplo, que más allá de que se transforme o no en una compra, les contamos a la gente que tanto, bueno, Sudaka no sé si en qué está apestará, pero la leyenda de Rognar y los títulos de Archeo Comics los estamos traduciendo en inglés y están disponibles para leer en nuestro sitio web. Y tuve una mujer maestra interesada en utilizar ese material en sus clases de inglés con chicos de secundaria. Entonces ahí tenemos otro tipo de público interesado en nuestro material. Sí, Sudaka en la página está en castellano e inglés. Ahora, me voy a hacer el gracioso que no me va a salir, pero para que te des cuenta, te voy a graficar un poco lo que, no, lo que está pasando y no quiero que pase. Ejemplo. Tengo un comprador que compró Sudaka y me dijo que es mejor que Watchmen. Y este pibe es profesor de educación física. Entonces quiere decir que puedo vender Sudaka en los gimnasios. Y aparece otro, como si fuera Bruce, y me pega, como en el juego, en Operación Dragón, y me pega un cachetazo atrás y me dice: no, es uno. Cuando sean 20, hablamos. Nada, me estoy haciendo el pillo, pero si de algo tiene que servir estas charlas es para sacar conclusiones. Y las conclusiones sacan con el volumen. ¿Tá? Yo llegué a la conclusión de que no tengo que ir más a un evento porque fui miles de años. No fui una. ¿Entendés? Entonces, está bien lo que vos me decís, es muy lindo, pero no sacamos conclusiones con eso. Sí, una conclusión es un caso puntual. Hernán Molina no quiere hacer determinadas cosas. Eso está bien. Está bien. Por eso estamos hablando qué estás dispuesto a hacer para salir del gueto. O sea, si yo te digo, che, mirá, en un evento, no voy a nombrar a nadie, pero yo lo vi. En un evento que estuve 4 días, vi cómo los que estaban al lado mío habían hecho un mazo de cartas y la gente, no te digo que le compró cantidades industriales de cartas, pero le compraba y era como algo que se mostró interesada. 4 días. Bastantes personas, vamos a decir, ¿eran 100? No, eran 50 y no sé si llegan a 50, había gente interesada, ¿entendés? Porque tampoco vamos a ser tan espartanos de decir, no, no, no, pará, si no hay un volumen de gente X, no cuenta como testeo. Bueno, seamos un poco laxos en mi caso también, porque nunca vas a lograr hacer un testeo grande si no pones guita. Entonces yo digo, ok, lo vi personalmente, y digo, bueno, ojo, también está la parte mía de que a mí siempre me gustó tener un mazo de cartas con mis personajes. ¿Tá? Entonces va de la mano, porque si vos me decís, qué sé yo, poner Rogna, ferias medievales. Se puede poner la imagen de Rognar en un chop de madera, no va a salir tanto. Vos me vas a decir, no, pero yo no voy a hacer eso. No, lo hace otra persona y te hace dos para probar. Y vas a un evento medieval, ¿entendés? O sea, obviamente que hay que aunar lo que uno tiene ganas con lo que uno puede y lo que sirve. Pero el orden es, sirve, tengo ganas y puedo. Bueno, ahí tenemos que distinguir cosas que nos gustarían tener con cosas que estamos dispuestos a hacer. A mí también me encantaría tener un mazo de cartas de la leyenda de Rosna. No descarto que en el futuro aparezca. Pero yo no me cierro a, digo, nunca voy a hacer un mazo de cartas. Digo, hoy estoy decidido, o sea, hoy elijo enfocarme en hacer una historieta. Porque además la leyenda de Rosna no está terminada. Entonces, primero lo primero. Termino la leyenda de Rognar. Si el día de mañana se me ocurre una estrategia para, con poco trabajo, desarrollar un mazo de cartas, y sí lo voy a hacer. Después, vos me decís, me estoy acordando de cuando volvías a traer el tema, decís, ¿hasta dónde me puedo ir para salir de gueto? Igual no me gusta mucho la palabra gueto, pero vamos a seguir con con la línea. Yo he hecho historietas en otros géneros. He hecho policial, gauchesco, humor en su momento. Y tengo algo pensado y de humor. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer o estuve dispuesto a hacer en su momento? Es, bueno, cambiarme de géneros, pero siempre en historieta. Y siempre es un analizar dónde estoy parado y a dónde quiero ir y qué estoy haciendo ahora. O sea, no es nunca haré esto o sí voy a hacer aquello, digamos. Mi planificación va medio en el corto y mediano plazo en función de los proyectos que tengo a mano. Y yendo al ejemplo que vos me diste de esta persona que le gustó Sudaka, que te dijo que era mejor que Watchmen. Y yo seguiría, bueno, no sé cómo se dio la situación. O sea, a mí me gusta conversar con la gente y preguntar. Quizás yo, bueno, con el este jovencito que te conté de 10 años, no me dio mucho. Decís, ¿por qué te gusta? Quizás no sé si me iba a saber responder, pero bueno, no hice la pregunta. Estaría bueno saber si es, ¿y qué te gustó de esto? ¿Y sabes por qué? O sea, quizás no sabe por qué. Pero eso tiene que ver con las estrategias que te mencioné en el comentario anterior sobre estrategia de descubrir tu público, tu mercado. De hacer encuestas. Digamos. La gente que está en el tema te dice, se hacen encuestas, se hacen preguntas, se charla con la gente. Bueno, eso es conocer a tu lector. O sea, si encontraste un lector, bien, conócelo. ¿Qué lo caracteriza? Y todo eso, obviamente, que un caso no hace una regla. Pero sí un caso lo sumás a todos los casos anteriores y decís, bueno, ah, mira, este pibe, bueno, por ejemplo, el caso que yo te comenté. Este pibe de 10 años que compró Sudaka y la leyenda de Rosna, a ver, ¿qué rescato yo? Por ejemplo, que su padre lee y que escucha y que su padre participa en una banda de metal, le gusta al pibe, le gusta el metal, entonces ahí hay un elemento, así es, ¿dónde puedo ir a ofrecer como tentativa? Y quizá un evento de metaleros. ¿Por qué no? La opción también de un evento medieval. La tengo presente. Solo que no, momento no he tenido oportunidad de participar en ningún evento. Cerca al menos. Bueno, en ninguno. Si se da una oportunidad de alguno que sea cerca, por supuesto que iré. Y claro, lo del chop. La imagen de Rosner en un shop me re va. O sea, obviamente no lo voy a hacer yo, se lo voy a encargar a alguien. Digo, cuando uno tiene la oportunidad de encargarle una opción más para sumar a la oferta de la historieta y la hace otra persona, bueno, sí, si tengo el dinero para invertir, adelante. Lo que yo digo, yo, por ejemplo, no voy a aprender a hacer pirograbado, por ejemplo, para ponerlo en un shop. Bueno, por ahí más o menos es lo que venimos conversando. Claro, es que ahí está nuestro error, porque yo me sumo a esa. Che, quiero hacer tal cosa, me pongo a hacerlo. No, no, no. Yo no sé sublimar tazas. Tampoco me interesa. Entonces, ¿qué hago? Que lo haga otro. Pues acá vamos de vuelta, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que algo funcione. para vos ir creciendo. Si vos tenés que hacer todo, ya perdiste. Hace poco, nada, estaba tapado y tenía que colorear un cómic para afuera. Y se me ocurrió, digo, hablé con varios alumnos, ex alumnos que quieren estar, querían volver al taller, le dije, haceme a tres, me acuerdo. Y le di las bases, le di a más, pero tres fueron los que respondieron bien. Y le di clase, los sumí al grupo. Ellos me hicieron las bases y todos contentos. La base de color para después colorear yo. Y eso hizo que yo no perdiera una cantidad pelotudísima, perdón por el eufemismo, de tiempo. Que se lo pude dedicar a otra cosa. A ver, no inventé nada, obvio. Eso se le puede ocurrir a cualquiera. Pero ahí está la habilidad, lo que yo no vamos a nombrar el caso acá. Porque bueno, no quiero andar nombrando. Pero yo te he hablado de alguien que, sin ser escritor, sin ser dibujante, sacaba cómics y lograba buenos productos. Obviamente con guita atrás, ¿no? Sin guita no, ni hablamos. Pero estaba bueno el criterio del tipo de sacar buenos cómics sin tachar ninguno de estos casilleros. Entonces ahí está la habilidad. La habilidad, porque uno se pone el delantal de artista y después lo tiene que sacar para ponerse el delantal de imprentero y después lo saca para ponerse el delantal de, ¿cómo decirlo? De poner, todos los nombres que se me ocurren no te van a gustar ninguno, pero del creador. El creador es el que te vende la historia. ¿Entendés? Entonces, yo no creo que, y tenemos un ejemplo que a vos te gusta, yo no creo que Mignola te pueda vender un puto cómic, pero debe tener un amigo, un conocido o alguien que sabe que le hace el marketing. Otro caso que nombro sin nombrar. Hay uno con el cual vos me dijiste que, bueno, hay alguien que se ocupa, alguien que está creando como un universo de personajes acá. Que está generando algunas campañas de marketing. Y yo miro, el otro día estaba mirando y dije, no me parece. ¿Viste cuando la decís, no, no, el personaje no llama, no es ganchero? Yo quiero esa habilidad también, si puedo pedirla. La habilidad que tuvo en algún momento Mar Millar de pegarla, de hacer historias con personajes que iban de la mano de los deseos de la gente. La pegó muchas veces, ahora está en otro, no sé. Esperemos que no se haya perdido el toque porque estaban buenas las historias. Entonces yo quiero esa habilidad, ¿no? Digo, algo que vaya en sintonía con el tiempo presente. Y yo me acuerdo que había un personaje de Distrito Argentina, que tampoco voy a nombrar, todo muy, muy enigmático, que yo los conozco los autores. Yo le dije siempre, este personaje pega, o sea, la gente le llama la atención. Después no lo siguieron y fue una lástima, porque yo sabía que me daba cuenta de que la gente le prestaba atención porque lo veía en los eventos, porque habían hecho una movida, no sé en qué andarán, pero eso para mí no hay que abandonarlo nunca, el personaje no se abandona. Y ahí sí voy a nombrar a alguien, bueno, Jorge Lucas con El Cazador. O sea, alguien puede decir, pero porque el chabón la pegó y era obvio que no la podés abandonar. No, hay mucha gente que la pegó en su momento y me fui un poco de tema, pero no. Y a lo que voy es esto. Yo creo que como conclusión es, ¿querés salir del mundillo? ¿Te gusta la palabra mundillo? ¿Querés salir del mundillo o no? Si la respuesta es sí. Para mí la conclusión es primero qué funciona. ¿Tá? Primero, ¿qué funciona? Y, che, ¿cómo puedo testear lo que funciona? El mercado, lo siento, pero es lo que es. El mundo de yo no lo inventé. No me gusta. Hay muchas cosas que no me gustan, pero vos vas a una comiquería, lo que está ahí, si la comiquería hace mucho que está, lo que está ahí. Y lo que está ahí bien exhibido es porque funciona, o es amigo, o es del dueño del local. ¿Tá? Entonces, ahí te sacás la idea qué es lo que funciona. Che, pero Naruto, Spider-Man, no, no, no, no. Vos entrás dentro de la góndola de lo independiente. Dentro de lo independiente, ¿qué funciona? Ahí tenés que mirar. No funciona nada. Bueno, fíjate que se parece a lo que vos estás haciendo. No haga lo mismo, pero fíjate qué estrategias hacen. ¿Entendés? Y tratá de usarlas para a tu favor. Entonces, primero, ¿qué funciona? Segundo, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Eso, si la respuesta es sí, listo, tenés dos casilleros. Y la tercera, dentro de tus posibilidades, obviamente. No vas a sacar un álbum de figuritas para todo el país, porque anduvo el álbum de la selección y vos tenés un cómic de fútbol y te embargaste hasta las verijas. ¿Tá? Uno, ¿qué funciona? Estoy dispuesto a hacerlo. Y tercero, el costo. O sea, estoy económicamente, ¿es económicamente viable o no? Esa es mi pseudo conclusión en pantuflas. Bueno, sí, totalmente de acuerdo, pero no. Agrego como conclusión a lo que planteas vos es que lo que voy a sumar para salir del mundillo no lo voy a hacer yo. Tengo que encontrar un socio o alguien que lo haga por mí, alguien que yo contrate y le pague, o un socio en cuyo caso funcione así. Pero no lo voy a hacer yo. Quizás yo tengo la idea, pero alguien lo lleva adelante. Sí, está bien. A ver, la conclusión sería, no, a ver, en mi caso, por ejemplo, a mí no me importa mucho qué es lo que haré yo, sino que quede bien marcado los dos caminos, ¿no? Porque de alguna manera, después, qué sé yo, cada uno sabrá, pero y el tiempo lo dirá también. Creo que la pregunta del inicio sigue estando. O sea, ¿estás dispuesto o no? No te digo a vos, digo en general. ¿No? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para hacer el gueto? Yo creo que ver, ¿cómo decirlo? Como no hay empresarios, como no hay gente, como no hay guita, por decirlo de alguna manera, no, los que estamos en esto no tenemos esa ambición. Está clarísimo, porque no hay gente que lo haga. Y tampoco se evidencia que haya guita. Entonces, yo entiendo que no, en algunos determinados momentos hay gente que lo ha intentado. Y se ha encontrado con que no valía el esfuerzo para mí. No es que no hay. O sea, si es un esfuerzo, diría casi sobrehumano, porque es un esfuerzo titánico, ¿no? Yo creo que hay una retribución. Pero gente más inteligente que uno ha hecho esa ecuación y dijo no vale el esfuerzo. Y se fue para otro lado. ¿Qué significa eso? No, seguimos con el camino de hago algo y que sea lo que sea. No sé, en mi caso, como en el tuyo, estoy casi seguro, queremos ensanchar esos límites, pero sin que nos ensanchen el límite nuestro. ¿Tá? Entonces, es una estrategia, es un juego de estrategia fino. Más viviendo en este país, más trabajando de dibujante, que bueno, es algo también hiper complejo, ¿no? Pero bueno, quería hacer algún tipo de conclusión, pero en este momento no la tengo, la verdad. Estoy más pensando en la conclusión que en decirlo. Así que, nada, por mi parte, me despido. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que nos encuentran en hacacomics.wordpress.com. Tenemos contenido gratuito y si querés nuestros libros, nos mandás un mensajito muy rápido y te lo enviamos con dibujo y dedicatoria. Estate atento porque se viene el canal de YouTube. Estate atento porque se viene el gran evento, gran HA Comic 2. Estate atento porque se viene Rocknar, se viene Sudaka y se viene Salvat. ¿Muchas cosas? Sí. Todo for use. O sea, por ustedes. No sé cómo se, no me acuerdo cómo se dice en plural. Amigo, gracias por haber llegado hasta acá. Y Hernán, seguimos charlando. Si llegaste hasta acá es porque soportaste nuestros desvaríos varios. Seguinos en hacomics.wordpress.com y recordemos que a la historieta argentina la hacemos entre todos. Nos vemos.